Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Te damos la bienvenida, recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, pues comenzamos con la velada del día de hoy. Hoy hemos invitado a una amiga, que es Alessandra Agnoletti, que ha publicado un libro, Fragmentos de la Tormenta, espectacular, y que además me parece que es la primera poetisa que tenemos en un apartado tan cultural como la revista de Radio Esperanto. Hemos tenido prácticamente de todo, pero poetas me parece que es la primera, y para mí pues es un verdadero placer saludarla y conocer un montón de facetas del mundo de la poesía que desconozco y que seguramente pues serán muy, muy interesantes. Así que sin perder un instante, saludamos ya a la verdadera protagonista de la charla, que no es otra que la amiga Alessandra Agnoletta. Alessandra, un verdadero placer, te damos la bienvenida, muchas gracias por Hola. aceptar nuestra invitación. Y muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fran. Muchas gracias a ti para invitarme. Y pues me parece que ya va a ser bastante curioso lo que vamos haciendo con la entrevista. Exactamente. Lo primero, vamos a hablar de tu libro, que es Fragmentos de Tempestad. Cuéntanos cuánto tiempo lleva en la calle, si está funcionando bien, cuéntame un poquito del libro este y si te costó sobre todo mucho escribirlo. Vale, pues el libro ha nacido en los años raros que vivimos del COVID, porque en esa temporada tenía el tiempo, más tiempo para reflexionar, para escribir y empecé a juntar los poemas que ya tenía y me nació esta idea de contar de una historia de amor y pues es una historia de amor, porque se empieza con el enamoramiento loco que quita el sueño, quita el hambre, y luego hay poemas que hablan de la desilusión también, porque no siempre el amor sale bien, o sea, las relaciones tienen una temporada en que todo va bien y luego a veces nos quedamos desilusionados porque no puede ser, no puede seguir adelante. Y luego pues hay un final que es de esperanza porque si empezamos a gustar la vida así como es, a contacto con la naturaleza y apreciar los amigos, la familia, también nos damos cuenta que la vida es muy bonita así y el amor es algo universal, no solo entre parejas. Y esa un poco es la idea de los poemas que escribí y a lo largo de unos años y luego ha salido este libro, el poemario ha salido en mayo de 2023. Y lleva 2 años casi así, y también ha tenido unos ensayos en revista en línea y de literatura aquí en Italia, por ejemplo, Voci di Domani, y también en La Stanza de Virginia, que son dos revistas literarias, y también en otros blogs de cultura y también recién ha salido sobre Fragmentos de Tempesta también en Hoy Lunes y en Letras Franca México algo y vamos, estoy muy contenta de cómo está la crítica, las personas han empezado a apreciar los poemas. Claro que para mí es algo, como decir, muy íntimo, porque como ha dicho, me ha costado mucho escribir estos poemas porque no nacen como literatura, sino como también desahogo y, La yo qué sé, necesidad de expresarlo, sí. sí, reflexión personal. Y nada, que a veces escribir es difícil, pero más difícil es leer delante de los demás los poemas, porque es algo muy íntimo, ¿no? Luego. ¿Y qué te iba a decir? La edición que tienes es en italiano. ¿Tienes edición en Sí. español o No, estás editando? todavía no. Todavía no tengo edición en español, pero tenía un poemario antes que saliera Fragmentos de Tempesta, Fragmenti di Tempesta. Estaba intentando publicar un poemario de poemas en castellano que se llama Alma Partida, que todavía no ha salido. Y en Alma Partida estaban ya unos poemas de Fragmentos de Tempesta que. Pues mi sueño sería poder publicar también en castellano, publicar este poemario también. Pues vamos a ver si prontito pues llega ese momento. Yo tenía aquí una pregunta, que bueno, Sí. yo soy una persona muy curiosa y me gustaría preguntarte, ¿tú crees que hay diferencia por la idiosincrasia de un poeta, sea mujer o hombre, italiano y español, en la forma de escribir, la idiosincrasia, la forma de ser, la cultura, aunque somos latinos ambos y bueno, somos de culturas muy similares, pero si notas alguna diferencia, tú que seguramente habrás leído un montón de poetas italianos y también españoles, Alessandra. ¿Crees que hay diferencias o que no? Yo creo que sí, en el estilo más que nada, porque bueno, mi conocimiento de autores españoles y latinoamericanos no es, o sea, lo tengo, pero no muy bien, pero me parece que hay un distinto estilo de escribir que, yo qué sé, sale de contar y contar de sí mismo, de la realidad, sobre todo hay mucho más contado con la, contacto con la realidad en los poetas que conozco, vamos, y el ritmo es distinto, es algo distinto. Yo, para mí, bueno, yo prefiero un ritmo más rápido, un verso más corto, como la poesía de Ungaretti, de Alda Merini, por ejemplo, ¿no? En Italia. Y también Machado me encanta, pero bueno, que no, como te decía, no tengo este conocimiento supremo de la literatura española, pero los poetas que conozco me parece que escriben de manera algo distinta como estilo. Pero bueno, que, o sea, que hay mucho fermento, o sea, en la poesía latina hay muchos Es que el autores tronco, tenemos muy un tronco buenos. común. Somos latinos, tenemos un tronco común. ¿Qué te iba a decir? Nosotros le hacemos una serie de preguntas a todos los escritores, y tú no me vas a hacer menos, sobre, por ejemplo, el entorno de trabajo, porque esto lo iniciamos con Alberto Vázquez Fierro, un grandísimo novelista español, y a los Sí. oyentes les gustó mucho. Y dice, ¿por qué no lo haces con el resto de autores que entrevistas? Y les dije, pues me parece una idea genial. Y por eso pues, os pregunto a todos. Entonces, Alessandra, Sí. cuéntanos un poco tu entorno de trabajo. ¿Cuándo te sientes más a gusto a la hora de escribir? ¿Tranquila? ¿Estás allí para reflejar todos tus pensamientos? ¿Tienes un despacho? ¿Algún lugar especial? ¿Me pones música? ¿Decides día, noche? Cuéntanos un poco. Pues yo escribo cuando puedo, o sea, si estoy en casa, cuando puedo. Mientras pongo la lavadora, mientras cocino, cuando me vienen unos versos a la mente y tengo que escribirlo porque si no se me pasa, ¿no? Pero el entorno, mi entorno más creativo, donde escribo de manera más relajada y mejor, es cuando viajo. Cuando viajo en tren, por ejemplo, o sola y en avión. Y eso me resulta más sencillo. Pero en casa no tengo un espacio, un despacho, un sitio, ¿no? Para mí, escribo donde se puede escribir, en el jardín a veces, en el parque, cerca de mi casa. paseando, a veces me vienen unos versos y luego pues hay que ponerlo con el móvil, es más sencillo. A mí me encanta escribir normalmente, ¿no? Con papel y bolígrafo, pero me doy cuenta que con los problemas de organización doméstica no siempre tengo papel, ¿no? Entonces con el móvil, con lo apunto en un blog que se llama tuttapoesia.blogspot.com y Sí. allí están los borradores de mis poemas, los versos, así como me salen en la mente, ¿no? Y no pongo música, si hay música, bien, pero para mí es algo instintivo escribir. No me pongo allí diciendo ahora tengo que escribir. Y a veces llevo semanas sin tener, o sea, sin escribir nada. Sí, Y pues muy interesante. ¿Y te sueles poner música o, bueno, como estás haciendo mil cosas, lo de la música es secundario, ¿no? pues tengo música que son los gritos de los niños que se pelean o yo qué sé. Ah, bueno, pues una buena banda sonora también. Ahí está. Mira, hay una cuestión que me llama mucho la atención, a ver tu respuesta, porque claro, son dos mundos diametralmente opuestos, que es la inteligencia artificial y la poesía, algo pues muy poético, como la poesía, valga la redundancia, esto es una perogrullo, pero ahora sí, y la inteligencia artificial, pues algo pues muy, muy alejado de este concepto. ¿Tú has hecho alguna incursión con la inteligencia artificial o no has Pues tenido ninguna relación? bueno, yo he hecho unos cursos porque como profesora siempre nos intentamos nos ponernos al día, ¿no? También con la inteligencia artificial, porque los niños, bueno, los estudiantes lo llevan muy bien, la relación con la inteligencia artificial para ellos es muy natural, también para hacer los test, así. Y pues yo creo que la inteligencia artificial todavía está muy lejana de ser perfecta. Y para lo que concierne, o sea, la literatura, los estudios, la cultura, me parece que, vamos, depende mucho de cómo se ponen las preguntas, ¿no? Como por ejemplo en ChatGPT, un Gemini, algunos de estos, pues depende mucho de quién la programa y también nos toma el pelo, ¿no? En las respuestas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero de todas Y formas, como la inteligencia artificial es muy mecánica, muy, la palabra lo dice, inteligencia es artificial, pues el hecho de estar relacionándola con sentimientos, con sentires, con el alma, que sería la no, qué va. poesía, pues es totalmente distinto, ¿no, Alessandra? Claro. Sí, yo creo que para lo que es poesía, poemas y escribir relatos, pues, yo creo que los sentimientos sí son algo distinto de lo que se puede crear con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial copia cosas que no, nosotros ponemos en línea, pero el humano es algo distinto, imprevedible. Y yo creo que la literatura especialmente tiene que estar muy lejana de lo que es mecánico, como robótico, como la inteligencia artificial. Y hay que, en general, yo creo que hay que mantenerse humanos, porque en el mundo me parece que hay mucha gente que piensa ya como si fuera una máquina. Y el pensamiento, los sentimientos, hay que tener cuidado a eso, porque nosotros no estamos hechos para actuar según unos mecanismos. Las personas pueden decidir de actuar según sentimiento, según humanidad, ¿no? Lo que Sí, es sí, la sí. humanidad. Y En la poesía, sobre todo, hay una defensa extrema de los sentimientos, de la experiencia humana y de la cultura en general. Y yo creo que muchas veces me han contactado para participar a este grupo de programación de datos y para la inteligencia artificial. Sí, sí, Yo sí. no quiero participar porque yo sé que es el futuro, pero nos están un poco, o sea, la inteligencia artificial intenta copiar de todo, intenta recoger de todo lo que hay en la red. Lo que pasa que el utilizo de estos datos todavía no sabemos si es para el bien o para otra cosa. Y Claro. no, me interrogo mucho sobre este asunto. Y también nos dicen, no nos dicen que la inteligencia artificial, estas aplicaciones, gastan muchísima energía. Y esto, vamos, hay que saberlo, porque si yo pido una respuesta a un ordenador que ya conozco, de toda forma, para darme esa respuesta, se gastan no sé cuántos de ordenadores en el mundo, en el sistema de la inteligencia artificial, que utilizan energía. Sí. Pues sí, tienes toda la razón. Alessandra, los amigos oyentes que nos estén escuchando se habrán quedado con el título de tu blog, luego me lo pasas y en el post correspondiente lo enlazaré con tu nombre y así pues no tienen que andar buscando. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Muchas gracias. Seguramente será muy interesante pues conocer esa página que tienes. Por cierto, ¿estás preparando algún otro poemario o estás trabajando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y cuándo tienes previsto que salga? Bueno, todavía no sé porque estoy ultimando, estoy completando la revisión de un poemario. Que llevo allí juntando poemas desde hace 2 años casi, porque este poemario cuenta también de hechos reales que han pasado aquí en mi pueblo, en Forlì, en Romaña, en el mayo de 2023, justo después de la primera presentación de mi poemario. Aquí hubo una grande aluvión. Sondación de los ríos. Inundación, sí. Aquí un poco, bueno, mejor que la situación fue un poco mejor que en Valencia, pero el mismo asunto. Y así que esto también ha influido en mi escribir, en mi experiencia, en mis poemas y otros asuntos como por ejemplo las guerras. O sea que este poemario va a ser más con poemas correlados a la realidad y más poemas civiles también, ¿no? Y pues se va a llamar, creo, Dopo la tempesta, después de la tormenta. Pero todavía no sé cuándo podrá salir, cuándo podrá estar publicado. Y también tengo unos relatos que están allí para hacer como una recopilación de relatos de viajes que me gustaría publicar. Yo voy muy despacito, no sé si lo has entendido, es que Sí, mi tiempo. es cuestión de ir, pues mira, paso a paso. Y tengo una pregunta que también me gustaría conocer tu respuesta. ¿Sí? Vivimos en el siglo XXI, es todo una vorágine de hechos, de informaciones, de modernidades. Lo que hoy está de moda, mañana ya no lo está. Lo que hoy es una novedad impresionante, ya a los 4 días ya ha salido otra cosa que es más novedosa. Y entonces vivimos en una vorágine prácticamente sin fin. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, si en un mundo tan acelerado, tan caótico como el que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, ¿qué respuestas le puede dar la literatura a un ser humano normal ahora mismo? con todo lo que Oh. está sucediendo. Pues la literatura abre mundos, abre también mundos que nos dan respuesta, como por ejemplo cuando tenemos, cuando sufrimos de Pero sobre algo, todo me dolor refiero de a la respuesta de la poesía, ¿sabes? la poesía es esa también una manera de sentir que nos acerca a todos. O sea, si leo un poema, yo intento buscar significado y el significado es lo que yo doy al poema. O sea que cada uno leyendo encuentra respuestas inatendidas que yo tampoco sé. O sea, yo escribo, pero no sé quién, lo que puede sacar una persona que lo lee. Porque cada uno intentamos buscar un significado por lo que nos hace falta. Entonces, a veces yo intento en los poemas pasar un mensaje, pero mi mensaje no es lo que los demás se encuentran leyendo. Cada Sí. uno de nosotros busca respuesta por su vida, por sus problemas. Yo veo que a veces lo que la poesía nos da es eso. Sí. Nos abren como conexiones con mundos que inesperados y con ideas y con, o sea, hay una empatía entre los lectores y los escritores que se va formando, se va construyendo. Y la empatía es muy importante porque cada uno de nosotros sufre problemas que a lo mejor todo el mundo ha sufrido, ¿no? Y el hecho de comunicarlo con sentimiento en un poema nos ayuda a estar más solos, a encontrarnos más solos, más, perdón, menos solos, porque la solitud cada uno la puede sufrir en su mundo, también en el medio de, o sea, en un entorno como la familia o como la sociedad. Hay mucha solitud, perdón, soledad. Y eso, o sea, leer que otras personas también sienten lo que yo siento, me da la posibilidad de sentirme menos solo. Fenomenal, porque me parece una respuesta muy, muy aguda y muy interesante. Pues Alessandra, de verdad ha sido un verdadero placer estar aquí compartiendo contigo este tiempo de radio, aquí en radioesperantia.com. Y como vemos que no parar de escribir, pues lo que podemos hacer es emplazarte en unos meses y nos vas contando a ver si pues tienes previsto publicar lo que está escribiendo y volvemos a Me charlar de lo que encantaría. nos gusta de la literatura. ¿Te parece bien? Me encantaría, de verdad, muchas gracias. Ahora, mira, estoy intentando ir a Roma el 16 de abril porque estoy finalista en un premio para mi poemario, Fragmentos de Tempesta. Qué bien. Vamos a Pues intentar. ya nos comentas cuando lo volvamos a hablar y te deseamos toda la suerte, no, todos los éxitos, porque la suerte, me lo dijo una amiga, la suerte se le da a los fracasados. La suerte no existe, hay que desear éxitos. Y eso es lo que te deseo. Muchísimas gracias. Pues Muchísimas gracias, de verdad, Fran. Alexander, Gracias. sí, Y hasta Alexander Lunelli, pronto. muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y nada, volvemos a contactar en breve. ¿De acuerdo? Bueno, hasta pronto. Que tengan buen día. Chao. Y nosotros despedimos a la amiga Alejandra Moretti. No te preocupes, que todos los enlaces que ha comentado los tendrás allí en el post correspondiente, el audio, el podcast, etcétera, así que no tiene pérdida. Recibo el cordial saludo de Franco Tresavedra desde la realización y presentación. Muchas gracias por estar ahí. Como te digo siempre, pues nada, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta entonces. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.